por todo el país y en realidad fui a Córdoba, a Villa General Belgrano, nada más unos días. Usted déjeme que lo venda como un hombre conocedor. Viajado. Del amplio país, claro. Villa General Belgrano. Villa General Belgrano, sí. Mucha salchicha, mucho chucrú y cerveza. ¿Ha disfrutado el viaje? ¿De viaje de descanso o...? Sí. Bueno, esperemos que haya disfrutado el viaje. 4744-3709, las vías de comunicación. Estamos en FM Occidente 97.1 hasta las 18 horas. También por Facebook, ¿no? Nos pueden dejar cualquier mensaje y los vamos a estar revisando. Hoy tenemos un programa en donde vamos a estar hablando un poco de algo que pasó con los artesanos. Vamos a ver si podemos comunicarnos con ellos. Creo que estaban en asamblea, entonces están todos con los celulares un poco apagados. Nos habían comentado eso. Igualmente, si no, más adelante vamos a tener seguramente la visita de ellos. Y también se viene el profesor de historia hablando un poco de lo que fue San Martín a propósito de la efeméride del 17 de agosto, ¿no? De la importancia de San Martín para el proyecto en ese momento de país. Y bueno, todo lo que se dice, ¿no? Se dicen muchas cosas a favor, a veces también muchas cosas en contra, o se rescata una cuestión y otra no. Bueno, es mejor que tener a alguien que ha estudiado bastante la historia y los contextos históricos para poder charlar de esos temas. Así es. Antes que nada, y primero que todo, quería recordar que el acto por la placa que se va a poner en la plaza del barrio San Pablo, en homenaje al doctor Chiconetti, se suspendió por las cuestiones de lluvia para el sábado próximo. Así que a la misma hora, 11 horas, todo igual. Así que bueno, a pesar de que se había hecho publicidad, bueno, se tuvo que suspender por la placa, hay que decirlo. No la dejaron poner dentro de la biblioteca que está en la plaza, se negaron los de la municipalidad y queda y va a estar afuera, en intemperie. Sí, recordamos, estuvo Juan Pablo, de la agrupación Jorge Siconetti, sí. Justamente, el programa anterior, justamente contándonos de qué se trataba esta actividad y de quién era el doctor Jorge Siconetti, sus aportes para todo lo que fue la medicina de San Fernando, también de su participación política. Y bueno, entonces ese acto esta mañana fue suspendido, pero será el 18 de agosto, entonces, sábado que viene. El sábado próximo, a las 11 horas. Cambia el horario. Ahí en la biblioteca. Será un pequeño homenaje, hablarán seguramente los médicos de la SICOP, bueno, distintas agrupaciones, la gente de la agrupación Siconetti seguramente, descubrirán la placa y habrá un pequeño homenaje al doctor Jorge Siconetti. En la biblioteca de la Plaza San Pablo, es calle 13 y Quintana, entre Quintana y Gandolfo. Bueno, ahí justo la placa va a estar afuera, entonces. Sí, esperemos que dure lo que dijeron la gente de la agrupación, que bueno, el tema de que se roben la placa, porque creo que es de bronce. Y bueno, de la municipalidad se hicieron cargo y dijeron que hay vigilancia a las 24 horas. Bueno, vamos a ver. Ahí está. Escuchamos algo de música, ¿le parece? Vamos a escuchar un poco más. En alguno de los primeros temas le dejo a que presente usted. Vamos a escuchar. Le comento que los programas en internet ya lo vamos a subir al anterior con Juan Pablo. Aprovechando que no estaba ni usted ni Pamela, con Juan Pablo decidimos pasar la nueva luna. Disfrutamos muchísimo. Me parece bien. Muchísimo. Es un mejor bailar usted después. Es el mejor. La nueva luna tiene buenos músicos, muy buena banda musical. Tocan chamamé también y muy bien. Tocaron dos o tres veces en la fiesta nacional del chamamé. Ah, ¿sí? Y no. con un criterio, pero muy bien. Y los ovacionaron, mega y tradicionalistas que son bastante cerrados. Y hasta a ellos les gustó. Mirá. Bueno, vamos a escuchar algo más. Para nada folclórico, a un grupo que a Pamela le gusta, ya que no vino, se lo dedicamos a ella, que está estudiando, Los Doors, L.A. Woman. Say, don't you love her badly? Wanna be en De Norte a Sur, aquí en FM Occidente 97.1 4744-3709. Escuchábamos a The Doors. Sí, pero del disco Mujer de Los Ángeles, ajá, Love Her Manly, es el tema, así que lo corregimos. Sí, no, después no me resta Pamela. Me parece es muy la bien. Que sabe, me parece. Que sabe más de la banda. Contra todos los pronósticos, le quiero avisar que el sábado pasado, que estuve solo, pasó. Eso es un paso de factura. Además del paso de factura, claro, por supuesto. Esa es la aclaración, el negrita y el mayúscula. No pasamos folclore, pasamos rock nacional y cumbia. Bueno, está bien, me parece bien. Estás abriéndote un poco. No, sí, no, siempre, siempre. Lo que pasa es que es los CDs que tengo en mi casa es una realidad. Bueno, está bien. Porque los tenés que escuchar después para hacer entrevistas. A Jorginho le debe pasar lo mismo con otro género. Y bueno, el tiempo libre me gusta escuchar de todo, pero en realidad ese tiempo libre casi que no existe. Bueno, estás excusado. Además, me gusta por ahí más leer que escuchar. Ahí Jorginho muestra. Ahí tiene para escuchar, claro, ¿viste? Sí, yo tengo una pista así que la voy bajando de a poco y por ahí lo escucho mientras hago otra cosa en la computadora, pero no le prestas atención. Pero bueno, creo que me quedan tres nada más por escuchar de los que llegaron en el último mes, así que venimos bien, estamos más está o menos bien, al día. Estás haciendo tu tarea. Sí, sí, más o menos estamos al día. ¿A qué venía todo esto? Ah, era todo para pasarle factura. Sí. Era la excusa para... Era la excusa. Para pasarle factura. Bueno, vamos a ponernos un poco más serio. La semana pasada hubo algunos inconvenientes con la gestión, nuevamente con la gestión de Andreotti, con respecto a una política que tiene de desorganizar las organizaciones de base, de no importarle, digamos, cualquier cosa que tenga que ver con lo social, con cultural, salvo con la gestión, típico macrista parece, ¿no? Con la gestión de infraestructura, de alguna arreglar algunas cositas, sí, cosas que se ven. América, que en eso está bastante ordenada, digo, a esta intendencia no se le puede recriminar la cuestión numérica, digo, en estadísticas y en cómo cierran los números. Parece que anda muy bien, pero digo... Vamos a ver personas, al final. Digamos, en San Fernando viven personas, además de números, ¿no? No, obvio, los números reflejan algo, los números por sí no sirven. Sí, por eso... Ojalá se modifique, ¿no?, este tipo de políticas, pero lo curioso es que siempre apuntan a campos populares y ambientes culturales y ambientes que ya están organizados. Y no solamente eso, una también tendencia a desorganizar, vos lo dijiste bien. También tenemos la cuestión de la salud, de la educación, bueno, son todas cosas que hacen a la necesidad social, digamos, para lo que está puesto una persona en el Ejecutivo, ¿no? Sí. Sin embargo, parece que la gestión pasa por otro lado. Por otro lado, y estamos hablando de esto justamente porque desde el Consejo, redactado por el oficialismo, digamos, por la gente de la intendencia de Luis Andreotti. Ah, aprovecho para mandarle un saludo a la concejal Ana Hansen, que es la vicepresidenta del consejo, que cuando a ella la conozco de hace mucho, me acuerdo que venía a las radios con la guitarrita para pedir por favor cantar. Pero bueno, ahora me va en el consejo y su saludo, y ahora que le venís a buscar Piri. Un saludo esa es la bienvenida que igual eso me deja tranquilo. Hay varios que nos están evitando saliendo de esa cosa que es una chicana, la verdad no tiene mucha importancia. Hablábamos de esto porque lo que salió justamente redactado por el oficialismo y aprobado y en bloque con la gente del PRO, fue una ordenanza en contra de la feria de artesanos. Digo en contra porque lo que se pretendía con esa la ordenanza, por suerte no salió, pero había un proyecto de ordenanza con lo que se pretendía con ese proyecto era de alguna manera gestionar municipalmente la feria, mudarla de la Plaza Mitre, porque afea, viste, ahí todo lo que no es marqué y cosas así, afea a la ciudad, digamos, gente que trabaja la fea a la ciudad. Entonces creo que la intención era mandarla al bajo, pero además tener disposición sobre qué puestos sí, quiénes no, digamos, le quitarían toda la autonomía a los artesanos. Hay que aclarar ¿no? Y es necesario hacer un poco de historia. Esta feria de artesanos nace en San Fernando hace 18 años, o sea, no es que están hace 2 o 3 días y son 4 hippies que tiraron las mantitas para tejer pulseritas de hilo, sino que hay gente que vive de esto, gente grande. Ustedes, si pasan por la Plaza Mitre, los ven ahí. Hay gente de muchos años que hace 18 años vive de esto, que trabajan plata, soguería, otros tela, otros macramé, bueno, distintas cosas, se renueva constantemente porque también hay mucha gente joven. Hay propuestas artísticas porque siempre hay circo, payasos, una vez al mes había, ¿no? Durante este año no pudo haber, pero siempre había también alguna propuesta musical. Es decir que están organizados y vienen generando un bien cultural libre y gratuito en la plaza principal para San Fernando. Sí, aparte es una... Yo si fuera gestión, la verdad que lo que haría es tenerlos a mi favor. Aparte es una es algo lindo porque vos vas a la plaza y hay gente, sí, hay actividades. Otra cosa, son artesanos de San Fernando, qué sé yo, uno... Porque quizás son cuestiones ideológicas, es cierto. Sí, seguro. Pero seguro. Sí, no es lo mismo comprarle, viste, una remera o una pulsera para regalar o para vos a un artesano que sabés que la hizo él, que es de tu barrio, que comprarla en una megatienda. No sé. Eso es una cuestión ideológica, ¿no? No, aparte es distinto, no vas a encontrar lo mismo que una tienda con lo que hacen ellos. Claro, pero son gente de tu barrio que los tenés que proteger, y que si pueden estar en la plaza principal, mucho mejor, porque ahí pasa el afluente de gente al que le pueden ofrecer su producto, digamos. Bueno, la cuestión es que ellos están ahora seguramente reunidos en asamblea, porque los teléfonos de contacto los tienen todos apagados y por eso no podían venir. Si no nos avisaban y estaban acá, porque es mucho más grato escucharlos a ellos. Pero bueno, como decíamos, había un proyecto de ordenanza que entonces lo que pretendía era de alguna manera tomar la gestión de la Feria de Artesanos. La Feria de Artesanos de San Fernando es la Feria de la Plaza, el lugar, digamos, donde están los artesanos y donde, cuando no llueve, por todos los sábados a la mañana hacen sus asambleas, donde toman todas las decisiones con respecto a la feria y todo lo que tienen que hacer, la hacen ellos. Es decir, están perfectamente organizados, no es que están improvisados, sino que están perfectamente organizados. Aparte, y están, digamos, en todas las cuestiones de habilitación y todo eso, están en regla. Digamos, no es que cualquiera se puede sumar a, digamos, cualquiera se puede sumar a esa feria, siempre que muestre que tiene un trabajo y, digamos, que puede llenar un stand y que se acerque a las asambleas. Pero no es que son gente que tira las mantas ahí, que de última está por fuera de lo que serían las leyes. No sé si está bien o mal, pero digo, en este caso no lo hacen. Están adentro de todo lo claro, que serían las siquiera, leyes. Ni siquiera pueden... Porque esto me remite a lo que pasa en Capital. Sí, que, bueno. O sea, tiene una reminiscencia a eso, ¿no? Cada vez me parece más y parecida a la gestión de Andreotti a Macri. Bueno. No será por nada que el PRO lo apoya también, bueno, ¿no? A Andreotti. Es que vos fíjate, Tigre no tiene feria de artesanos. Claro. Es una de las pocas regiones del Gran Buenos Aires que no tiene feria de artesanos. O que la feria de artesanos está enmarcada dentro de distintos productos, digamos. Digo productos porque son productos, tal evento que se hace y dentro de eso llaman a 2 o 3 artesanos, ni siquiera artesanos, revendedores, de gente que compra cosas. Sí, lo que hacen es más que nada promoción de la industria. Exacto. ¿No? Si está por fuera de eso, no les parece que no le gusta más. Exacto. Detrás de la historia de esta ordenanza hay algo que hay que decirlo también. Que es que los artesanos, cuando termina la gestión anterior, ellos decían, nosotros la feria la queremos manejar independientemente porque nació así y siempre nos manejamos así, digamos, no queremos depender del Estado. Sí, porque saben lo que pasa. Lo único, justamente, bueno, un poco la ordenanza lo que hace es pasar a manos del Estado las decisiones de la feria, ¿no? Y eso dicen, nosotros lo único que pedíamos era a veces un sonido para hacer algún evento, para el Encuentro Nacional de Artesanos, que ahora vamos a hablar de ese tema también, el alojamiento para los artesanos y algún artista del escenario, Y para la feria, que a veces nos ayudan con la difusión y cosas así, digamos. Teníamos una buena relación, no estábamos a favor en muchas cosas, decían ellos, pero anticipándonos a lo que podía ser, en diciembre ellos presentan un proyecto de ordenanza ante el Consejo, y en ese proyecto de ordenanza que ellos presentan, toman, digamos, lo van armando según ordenanzas que ya existen en otras ferias. Ellos son parte de una red de ferias, están en red con los artesanos de San Isidro, los artesanos de Capital, los artesanos de Capitán Sarmiento, los artesanos de Salta, digamos, forman parte de una red bastante grande de artesanos. Entonces fueron armando como una compilación de esas ordenanzas para presentarla ante el Consejo y actualizar la vieja ordenanza, digamos. Lo que nos contaban ellos es que esa ordenanza la presentaron más o menos en diciembre y quedó encajonada. Fueron un par de veces a presentar algunas notas porque no podían hablar directamente, entonces se acercaron a presentar notas, no fueron atendidos. Y algo que me llamaba la atención es que también habían ido, nos contaban ellos que fueron a Cultura, digamos, a la Quinta del Ombú, a la Secretaría de Cultura, también a presentar estas notas porque más o menos en marzo, por allí, se había empezado a correr un rumor, pero era más que nada un rumor, no era algo muy fundamentado, de que los querían sacar de la plaza y mandarlos al bajo. Creo que era un rumor también bastante alentado por la oposición, ¿no? Bastante fogueado por la oposición, pero por las dudas había que abrir el paraguas. Entonces hicieron un par de visitas a Cultura. Por supuesto, les pidieron que presenten notas, presentaron notas, no las respondieron, entonces fueron todos, no los atendieron. Yo no sé si esto, ellos me lo contaron, no sé si era para contar, digo, yo lo cuento, cualquier cosa es cosa mía, no es cosa de los artesanos. Pero en una de esas visitas a Cultura, les dijeron que el director Daniel Ferrer, que estaría bueno que alguna vez se ponga a trabajar o que dé la cara. Sí, deja de echar gente, porque ahora vamos a comentar otras cosas que pasan en Cultura. El señor, lo vieron cómo se iba por otra puerta, pero se escapaba. Pero además venían a presentar una nota, no es que venían a protestar por algo, venían a dialogar, realmente, preocupados por un rumor de que podían ser expulsados de la plaza y llevados a otro lugar. Bueno, finalmente esta ordenanza no se dio y el sábado, casi de casualidad, se enteran que va a salir la ordenanza. Ellos en principio estaban un poco contentos porque pensaban que era la ordenanza que ellos habían presentado, sí, sí. Y se encuentran que era todo lo contrario, totalmente sí. Distinta, que decía algunos disparates como, bueno, que ellos podían disponer qué puesto sí, qué puesto no, digamos, como si supieran de artesanías, además, ¿viste? Sí, también son gente que algunos no sé si terminaron el secundario y y de golpe son artesanos, son de todo. Bueno, entonces ahí surgió el enojo, trataron de acercarse, no hubo respuesta. Entonces el jueves, que fue la sesión del consejo, que tendría que haber empezado a las 11, pero empezó 12 menos 10, estaba todo bastante... La cuestión fue así, se juntaron el bloque de Andreotti con el del PRO y por otro lado la oposición. Parecía... no sabían Freitas del UCR para dónde iba a disparar, y no sabían mucho lo de Tinán. Contaban con el voto de Tinán para aprobar la ordenanza, y la verdad que el ánimo de los artesanos era bastante... fue conmovedor porque mirá cómo es cuando uno está organizado, cómo puede ganar el campo popular a las decisiones del consejo, porque estaban los 40, 50 artesanos ahí, había 4 o 5 artistas que se sumaron, estábamos algunos periodistas también apoyando, digamos, a los artesanos, por lo menos para mostrarle que uh-huh. Sacar a los artesanos de la plaza no va a ser fácil, digo, sí. La última la tomamos, ¿viste? Sí, sí. Y que lo saquen por la fuerza. Pero bueno, estaban todos ahí con un ánimo un poco desalentador, porque realmente, y del lado del oficialismo había como un ánimo triunfalista de bueno, va a salir esta ordenanza. Finalmente se votó, salió 12 votos en contra de esta nueva ordenanza, 8 que fueron los concejales oficialistas y de la concejal Patricia Folino del PRO, a favor de la ordenanza nueva, pero bueno, Freitas y Tinán se sumaron, digamos, a lo que fue la oposición, que la oposición aprovechó para canalizar esto, yo no sé si realmente le interesa o no, pero bueno. Pero bueno, por lo menos se hicieron eco de la demanda de... Acá habló muy bien, lo mismo Tinán, el de Lari. Y bueno, la cuestión es que ahora se dio marcha atrás con la ordenanza y a lo que se pasa es a una instancia intermedia en donde tuvo que haber esa presión del campo popular para que se pueda hacer lo que se tendría que haber hecho desde el inicio, porque lo que ahora se va a hacer es comparar a la ordenanza que presentaron los artesanos. O sea, recién ahora la van a leer, la tienen desde diciembre, pero la encajonaron. Demuestra que no la leyeron, de la ordenanza de los artesanos y la nueva, empezar a dialogar e invitar a las reuniones de la comisión a los artesanos, como debería haber sido desde un principio, y era lo que buscaban los artesanos. Ya te digo, los artesanos no están ni a favor ni en contra de esta gestión, ellos defienden lo que es su feria. Obviamente que estaban muy enojados, pero ellos dicen, nosotros queremos dialogar, a mí de qué me sirve ahora ponerme totalmente en contra si yo después tengo que seguir ahí. Una cosa más, que no es un dato menor para todo esto, es que en septiembre siempre se hace en San Fernando un encuentro muy grande, es el Encuentro Nacional de Artesanos, donde vienen artesanos de todo el país, donde se llena la feria, digamos. ¿Vieron que está la Feria de las Naciones también? La Feria de las Naciones es de un tipo que es empresario, que pone los puestos y se arma. Con eso el municipio está muy bien porque le gustan esas cosas, ¿viste? Que un tipo venga, ponga las cosas, se lleve la plata y te deje un poquito. No, pero es real. Ahora, cuando lo hacen los artesanos y tienen que poner instalaciones para que venga gente de afuera, y esas cosas, parece que no, que ese tipo de ferias no hay que apoyarlas. Entonces lo que decidieron fue sacarle todo tipo de... En realidad el municipio lo que hacía era... todo lo que era fichas y difusión se encargaba el municipio, la feria sí la organizaban los artesanos porque participan de una red de artesanos, y les daban el balneario para el alojamiento de los artesanos que venían de todo el país, y siempre ponían el escenario y un número central y coordinaban la grilla artística con los artistas de la zona norte, ¿no? Bueno, este encuentro de artesanos que se hace en San Fernando, ellos dicen, es el más grande, yo diría es el tercero más grande que se hace en el país, para no mandar fruta. Está el encuentro de artesanos de Colón, está el encuentro de artesanos de Caguané, y realmente el tercero en importancia es el encuentro de artesanos de San Fernando. O sea que está muy bien, pues es muy conocido el nombre San Fernando entre el ambiente de los artesanos, que rebota al ambiente artístico, a un montón de ambientes. Bueno, se le ha quitado todo tipo de promoción, digamos, no van a traer artistas, no se arma la grilla, o sea, es un gasto. Y lo que es peor, no se les va a dar alojamiento a los artesanos que vienen de afuera, porque el balneario está en remodelación, o como se usa de colonia para niños, no se puede usar. Igualmente la feria de artesanos y este encuentro de artesanos se va a hacer 6, 7, 8, 9 de septiembre. Lo están haciendo todo a pulmón y de manera independiente los artesanos, porque ellos lo pueden hacer porque 18 años lo hicieron, lo organizaron ellos en conjunto con el municipio, pero lo organizaron ellos. Entonces los artistas enseguida, cuando se enteraron de eso, se sumaron y vienen de onda, y ya hay gente que ofrece sus casas, digamos. Está claro de que la... Bueno, y quizás la diputada del PRO, la concejal del PRO pueda hacer un negocio inmobiliario ahí, ¿no? Porque sí, le gusta alquilarle a los artesanos, ¿no? Alquilaba el espacio a los artesanos por un precio nada módico en la esquina, así que... y le pedía que paguen el primer día del mes, sí. Claro. Sí, ahí se llevaba bien. Se lleva bien, cuando le tienen que cobrar se lleva bien. Ahora como tampoco le alquilan más, porque... Ahora se puso en contra. Mirá, sí, igual yo creo que siempre estuvo en contra. Lo que pasa es que como había ahí un negocio... No, obviamente, o sea, la plata, la que manda la guita. Ojalá, ¿no? Algún día podamos tener a Patricia Folino para preguntarle a ella, porque nosotros hablamos así. No está bien por ahí hablar así. No creo que quiera venir. Ya como nos reciben en el consejo, la verdad que yo vi... Bueno, nosotros subimos al Facebook el video que grabó Celeste, donde la única que puso la cara... Se acercó fue... a saludar, sí, sí. Y había... Bueno, no sé si incluso... Sí. Bueno, de Oti. Trató de dar alguna excusa que no, no dijo nada. O sea, bien del pro, ¿no? Sí, ahí... Pusieron cara de que yo no fui y sí. Bueno, sí, y sí. Vos le votaron en contra. Sí, sí, la verdad. Para cerrar un poco con este tema, y para relacionarlo con otras cosas, vos decías... Ya lo veíamos con cuando vino Adriano Morales de la CICOV, que ellos, gente que de hace muchos años trabaja con la salud y que un poco las hicieron a un lado porque justamente planteaban organizarse en asambleas y llamar y hacer participar más al vecino. Bueno, en cultura parece que se refleja esto mismo, donde hay organización o donde tendría que haber más participación se cierra, se intenta cerrar. Y bueno, también hace muy poco hay una red de bibliotecas muy importante que la coordinaba una persona que venía de la gestión anterior y que sobrevivió a esta gestión, que yo decía, bueno, si está esta mujer, algo bueno hay en cultura, digamos, hay por lo menos un proyecto uh-huh. a seguir en lo que es bibliotecas, escritores, porque es una persona que coordina muy bien, que lo sabe, que no es ni de Amiero ni de Andreotti, esto está clarísimo. Fue muy crítica de Amigro, fue muy crítica de Andreotti. Por ser muy crítica de Andreotti la han echado. Como no le tienen que pagar indemnización y todo eso, se manejan así. Es lamentable, primero, sí, la forma de manejarse, esa racia de que si no estás 100% de acuerdo te echan. Y segundo, porque termina perdiendo la cultura. Una mujer que labura así... no hay otra persona que tenga el conocimiento de quiénes son los presidentes de cada biblioteca, que sepa organizar un encuentro entre las bibliotecas, bueno, pero que lleve a los escritores a la Feria del Libro a representar a San Fernando. Y lo hizo para esta gestión, Pero pasa lo mismo en todo hay como una persecuta un poco sospechosa. Yo a Daniel Ferrer, el director de Cultura, le conocí, le presentamos un proyecto que también lo encajonó muy bien. Nosotros igual ayer hicimos una actividad de poesía, trajimos a uno de los poetas que le escribía letras a Mercedes Sosa, pero eso parece que no es la cultura que se quiere para San Fernando, una cultura pensante, una cultura participativa, sino que me parece que lo que se quiere es chiquipim, pum pam, panam y listo, y atontemos a todos. Tal cual, pero pasa en todo ámbito, han sacado gente de la salud. La salud. Sí, sí, yo, que son muy competentes. Yo con cultura veía viendo cosas, pero no quería decir nada porque me parecía que había que dar tiempo. Esta semana por lo menos estoy bastante caliente, creo que se ha notado. Ojalá el año que viene sea totalmente diferente y yo tenga que decir, me retracto de todo lo que dije, o el primer año fue malísimo y estos 2-3 años fueron geniales para la cultura. Ojalá, pero por este camino estamos mira, hay algunos resultados con respecto a este tipo de política que se ven. Tendríamos que buscar y consultar la fuente, pero me ha llegado un dato que ya hay casos de tuberculosis acá en San Fernando. Como sabemos, la tuberculosis es la enfermedad de la pobreza, netamente. O sea, cuando surge la tuberculosis es porque hay pobreza y porque hay falta de prevención. Falta de prevención. Entonces, este dato me llegó, tendríamos que confirmarlo, corroborarlo. Pero son cosas alarmantes y que no está ajeno a lo que están haciendo. Sí. Sacar a la gente competente y desorganizar todo lo que tenga que ver con acción social o cultural. Sí, y algo que se replicaba en todos los ámbitos era que... Porque además uno con la gente que habla, porque nosotros también fuimos muy críticos a la gestión de Amigro, entonces uno con la gente que habla es con la gente que fue crítica a la gestión de Amigro y que pudo permanecer un tiempo en la de Andreotti. Digamos, justamente para hacer o para tener un cierto marco de imparcialidad, porque si vos le vas a preguntar a un tipo que milita para Amigro, obviamente que te va a hablar mal de esta gestión. Ahora, si hablas con alguien imparcial que conoce más o menos los movimientos, es otra la visión. Y algo que sí se replica constantemente es esto de sacar gente y poner gente incompetente, porque muchos de ellos te dicen, mira, sacaron a uno que la verdad no sé si era bueno, malo, bien, mal, pero laburaba, sabía, era trabajador social y se ocupaba de tal cosa, era médico y que trabajó 8 años en tal salita, entonces conocía, era una mina que organizaba todos los encuentros de escritores, entonces los conocía a todos. El tema es que se lo saca y se pone a gente que no tiene nada que ver. Con un sello en la mano, nada más. Que no tiene nada que ver y que bueno, que seguramente estuvo fiscalizando, repartiendo boletas en campaña. Eso lo, y eso tenemos lo, casos de conocidos. Eso lo tenemos conocido. Que bueno, que porque militarlo está bien. Yo no digo nada. No, eso está bien. Gente que estuvo, que donde, colaboró, pero no puede estar en los lugares clave. En lugares donde necesitas una planificación y una especificidad. Tal cual. No podés poner... No podés poner un improvisado. Claro. O capaz que es un tipo que sabe mucho de economía, pero un tipo que sabe mucho de economía, ponerlo en la parte... En una cartera económica, sí. Claro. No lo ponga a dirigir salud. No, por lo general, o sea, por lo que estamos viendo en todas las áreas... Esto que se repite. Que se repite en cuestiones sociales y culturales, ponen a neófitos. Y sacan a gente... muy capaz y que tiene encima que tienen proyectos que tienen proyectos que la verdad que sería mucho más fácil porque uno dice me ahorran un trabajo inclusive me hacen quedar bien pero me parece que la gestión pasa por otro lado, pasa por una gestión tipo macrista, o sea, hace cosas como para que se vean, inaugura esto, inaugura lo otro, inaugura la pileta que está bien, inaugura poner un canterito más que está bien. Pero atrás de eso tiene que haber otro tipo. Si querés, es como un adorno. O sea, lo importante es la salud de la gente, lo importante es la cultura de la gente, lo importante es la gente. O sea, lo importante es el pueblo que lo votó. Y lo importante es que ese pueblo se pueda expresar y pueda... Que no lo quieran participar. Puedan participar, pero me parece que no lo quieren movilizar. O sea, no lo quieren en la calle, no lo quieren activo. Me parece, y no, obviamente no estoy de acuerdo con eso, a modo de, no de defensa, pero así como de la actual gestión, creo que están muy desconfiados de todo lo que... Muy desconfiados y quieren tener gente cerca y o en todos los ámbitos municipales, gente de mucha confianza y conocidos. Tendrán miedo que se les filtren de la oposición. Creo que en esto es una cuestión que lo venimos hablando desde hace muchísimo tiempo. A mí, Andreotti, internas que vienen desde los 80. Sí, pero yo creo que tiene que ver más con otro planteo. Que se les filtre algo de eso. No, yo creo que esa necesidad de tener gente tan cercana. Si no se explica. Es una cuestión. Yo creo que tiene que ver con una. Sí, con una cuestión ideológica que tiene que ver con una forma de hacer política y de ver a la política muy parecida al macrismo o a Massa. A Massa, sí. Y que me parece que Andreotti está dentro de del proyecto Massa gobernador y va a enfocar los cañones por ahí, no le importa, me parece que no le importa el municipio. Con Massa en Tigre hay un vaciamiento de la cultura, digamos, hay un envoltorio pero adentro nada, pero hay participación de gente que no es de Massa dentro de ámbitos. Sí, yo creo. No mucha, yo ¿no? Creo que lo que... Pero, no sé, yo creo es distinto acá. Si vos ves Massa o Macri, creo que lo que no quieren es la sociedad organizada y la sociedad misma siendo protagonista de los hechos. Quieren a Massa armando un acto con Panam, con Pillón Fijo, con quien sea, que esté él al frente y que lo filmen a él ahí en el escenario. Quieren hacer tal obra que esté él y que él sea el que maneje esto. Cuando la gente se empieza a manejar por sí sola y demuestra la capacidad para organizar, no les gusta. Me parece que viene por ese lado. Posiblemente, sí. Bueno, vamos a seguir con este tema, obviamente, ¿no? Pasamos un temita. Vamos a pasar un poco de un tema Juan, para hablar Juan, algo de historia. El historiador que nos va a venir a hablar. Nos va a venir a hablar de San Martín y otras. José San Martín y otras yerbas. Muy bien. ¿Cómo andan? Like a dog without a bone and a Bueno, ahí íbamos con Jinetes de la Tormenta, con los Doors, también dedicado a Pame, que debe estar estudiando y escuchándonos. Muy bien, y ahora vamos con el Ciudad de Peña de San Fernando, el señor Juan, lo presento así como Juan. Sí. Tenemos todos Juan. Son todos Juan. ¿Por qué? ¿Quién? Hay otros, hay muchos. Hay muchos Juan. Juan Pablo. ¿Usted es Juan? Juan Manuel. Juan Manuel de Rosa. Pero vamos a hablar un poco de San Martín, Juan. Bueno, a propósito del 17 de agosto y toda esta cuestión, nos parecía rescatar algunas cuestiones importantes del general don José San Martín, y qué mejor de mano de un especialista con usted. Dale, primero te corrijo, no tengo nada de especialista, bueno, en la materia sanmartiniana. Sí podría... Historia, bueno, pero en la historia sí, digamos. Más que nosotros. Algo... Sí, puede ser, digamos, pero... No sé, no es que sea un especialista, ¿no? Yo estaba pensando cuando me había llamado Eduardo, por ahí lo que se suele hacer es recuperar fechas, acontecimientos de San Martín. Yo estaba pensando quizá, a partir de la figura de San Martín, que es una figura que, digamos, políticamente siempre fue reivindicada desde la derecha más reaccionaria de este país, que vota la 125, sí, hasta la izquierda marxista, o cierta parte de la izquierda marxista. Hay una parte que no. Una parte que sí, otra parte que no. Que más trotskista. No es como personajes como el Che, viste, que vos podés alinearte políticamente fácil, sino que creo que debe haber todo una puja en el sentido gramsciana de disputa ideológica por recuperar la figura de San Martín. Eso es lo que te iba a decir. Parece el Garibaldi italiano, ¿no? Se lo disputan, claro, de un lado y del otro. Claro. Un abanico extenso. Creo que pasa con todos esos héroes de la patria, digamos, que hay que crear esa identidad nacional y se recuperan héroes de la lucha de independencia. Bueno, solo pasa acá, sino que pasa con Artigas, digamos. Uh-huh. Pasa con Bolívar, como ha sido resignificado por Chávez. Con Martín. Cuba, lo tienen los cubanos y los de Miami también. Claro, digamos, lo disputan ambos. Son figuras que, digamos, se disputan políticamente, y me parece que en este sentido una visión latinoamericana que piense la integridad regional debe recuperar la figura sanmartiniana, más o menos, más que nada en su aspecto político, social. Pues la derecha siempre lo ha reivindicado desde el lado militar, las campañas, etcétera, como un militar que estuvo al servicio de la Argentina, que por otro lado nació inexistente. Claro, no existía. Nació inexistente y que, bueno, fue a solidarizarse con los demás pueblos latinoamericanos, como haciéndoles un favor. Bueno, claro, muchachos, claro, yo... Claro, ahí hay una pregunta clave que cuando estaba pensando en la figura de San Martín. ¿San Martín vino a liberar a Argentina, como vos decís, nación en ese entonces inexistente, estado inexistente o que se estaba creando, o recién se estaba creando, un protoestado, si querés? ¿Vino a liberar ese tipo de estado o vino a liberar a América Latina? Mira, yo opto por la segunda opción, pero hasta sería un poco más arriesgado de decir que San Martín, más que la causa latinoamericanicista, está pensando en una causa, y esto es arriesgado decirlo, internacionalista. Y lo planteo en este sentido, porque si uno se explica por qué San Martín viene a América, por qué San Martín viene, bueno, algunas visiones historiográficas lo plantearon como, bueno, San Martín viene al Río de la Plata a liberar este continente porque ha sido comprado por los ingleses. Porque como ha sido un militar que luchó toda su vida en Europa y de repente viene a América, sí, como así, digamos. Sí, por las logias. Hay un libro de Terraño que también lo asimila un poco a eso. Claro. O mucho. Claro, eso es una visión. Yo creo que en realidad San Martín ya está imbuido de las ideas, digamos, de la... San Martín hay que poner en el contexto de las revoluciones, sobre todo la formación de las juntas, que no se plantean en un primer momento como revoluciones de independencia, sino que están siguiendo la lógica que sucede en España, con las juntas revolucionarias en España, que son juntas liberales que se plantan por una revolución antiabsolutista ante la invasión napoleónica. Empiezan siendo juntas formadas una característica nacional y rápidamente se transforman en revoluciones de carácter burgués. En ese sentido se explica la llegada de San Martín acá cuando la causa de la revolución liberal en España está claudicante, Napoleón. Sí, sí. Digamos, en ese sentido yo creo que tiene, el tipo está pensando en un carácter internacionalista, porque él vivió 6 años acá en América, claro, en Argentina, y se fue, y fue un militar que luchó contra los ejércitos de Napoleón, digamos, y cuando vio que esa causa liberal burguesa, que también es muy importante para mí recuperar esa categoría de entender nuestras revoluciones de independencia como revoluciones burguesas, que en donde se expresaron dos vías, dos alternativas, que San Martín representó junto a Moreno, Castelli y Belgrano. La más progresista. A la más progresista, más radical, la que estaba imbuida por las ideas de la Revolución Francesa. Más jacobina. Más jacobina, y que terminó fracasando ante la balcanización de América Latina en manos de las élites, entre las diferentes élites portuarias que, digamos, se aliaron con el imperio inglés para exportar materias primas. Esto para mí es fundamental. Y San Martín, como creo que viene, bueno, para continuar la revolución que está truncada en España. Claro, y que se va a ir radicalizando acá en la medida que Fernando VII vuelva a la península y anule la constitución liberal del 12 y trate de restablecer la monarquía absoluta. Ahí es cuando el proceso en América Latina se radicaliza en el sentido de independencia. Claro. Hasta ese momento no está planteada la independencia. Eso es muy claro, importante. Era como una autonomía, pero sin independencia. O sea, claro, bueno, claro. Vamos, en parte, Moreno también lo explicaba, le decía el misterio de Fernando, ¿no? Que le permitía maniobrar cierto, tener cierta maniobrabilidad política a partir de esto, de que a Fernando VII lo habían sacado. Entonces con eso lo podían manejar, y podían manejar la autonomía para independizarse. Lo que pasa que es como dice Juan, hay varias vertientes dentro de la Revolución de Mayo. O sea, ahí hay distintas vertientes que se van, que todo esto después va a haber confrontaciones posteriores, ¿no? Sí, incluso ahora que vos mencionabas la máscara de Fernando VII, por eso es muy importante pensar que gran parte de la fracción revolucionaria acá todavía seguía apostando a ese Fernando VII, a esos borbones que habían impulsado la Ilustración desde el Estado, seguían teniendo confianza. A mí me llamó la atención que leí el libro este de Felipe Piña, Los mitos 1, que se presenta como un historiador que tiene muchísimas cosas positivas, pero que seguía recuperando, como la vieja historia mitrista, la máscara de Fernando VII. O sea, decir, bueno, acá se utilizó la máscara de Fernando VII para confundir, o fue una escaramuza política para, en realidad siempre se buscó la independencia de fondo. Y eso es muy interesante en un historiador que, digamos, recupera la vieja categoría mitrista, la máscara de Fernando VII, para explicar la revolución. No sé si se comprende lo que quiero decir. Sí. Vos te referís a Felipe Piña como un historiador, digamos, de la más progresista. Claro, me llamó la atención, claro, justamente. Cuando en realidad los tipos, sinceramente, que están apostando a un Fernando VII, que incluso lo ven cautivo, está afuera, digamos. Claro, cuando claro. Vuelve es cuando se radicaliza el proceso. Sí, sí, acá. Tal cual. Eso es muy interesante. Y hay que también puntualizar la reacción europea monárquica de la santa, de esta santa alianza que llevaba adelante Alejandro I de Rusia, hace una contrarrevolución que es sanguinaria y que derrota a todas las los movimientos liberales, y que terminan recluyéndose en estas sectas masónicas. Terminan agrupándose en esas sectas. Sí, bueno, yo en este sentido me gusta reivindicar a San Martín como un patriota, en todo caso, ya no solo de la causa argentina, sino de la causa latinoamericana. El tipo está pensando en la patria grande, sabe cómo. Yo te estaba leyendo el discurso de Charles Argentino, donde trataba de hacer una comparación con la Revolución de Mayo y la Revolución Cubana, y decía, bueno, San Martín estaba comprendiendo que para sostener la revolución en el Río de la Plata se debería expandir esa revolución hacia otros sectores de América para lograr sostenerla. Y estos tipos, este ala más radical, está pensando en una integración, no solo política, sino económica, y con los sectores populares jugando un rol fundamental, cuestión que las élites portuarias aprovecharon digamos, la nueva coyuntura que le daba la revolución, pero siempre poniendo al margen a los sectores populares. Y una cosa más que me gustaría agregar, que San Martín recupera, y en Cuyo se expresa fundamentalmente, es la política morenista. La revolución más radical que se trunca con el primer triunvirato, ante la muerte de Moreno, ante el asesinato de Moreno, San Martín viene a recuperar ese ala radical, digamos, eso es muy importante, que se expresa como gobernador de Cuyo, se expresa como protector del Perú, y se expresa políticamente cuando la élite, teniendo presente la centralidad de un Estado fuerte ante la ausencia de una burguesía, recupera en ese sentido el plan de Moreno, marcándole gravámenes a impositivos a los sectores más pudientes de la sociedad mendocina, con la que hay tanto revuelo en la provincia, con la pseudo 125 bonaerense. Y en ese sentido San Martín recupera toda esa ala radical morenista que se había truncado, y desobedeciendo después los impulsos de Buenos Aires para mandarlo a reprimir a Artigas, cosa que se niega rotundamente, para mandarlo a reprimir a los caudillos del interior, que se niega, y digamos, se niega rotundamente, y embarca su camino de liberación hacia el Perú hasta su encuentro con Bolívar, ¿no? Eso es fundamental, un tipo que está pensando y que termina muy mal después afuera, ¿no? Pero que está pensando que para sostener la revolución en el Río de la Plata es necesaria ganar la batalla en todo el resto de Latinoamérica. Y eso tiene una clara connotación para la acción política presente, creo yo, en los momentos que hoy nos jugamos en América Latina, de donde tanto en los procesos de Venezuela como Bolivia, etcétera, se está jugando el desarrollo de toda la región latinoamericana. Una derrota en cada región es una derrota para toda la región. ¿Sí? ¿Tal cual? Desde algunos lugares se relaciona al San Martín, al de Bolívar, con un plan continental, y hay, no sé si historiadores, pero he escuchado a gente que lo ha nombrado como un plan conjunto, y muchos que en realidad hablaban de que en realidad no había un plan, si bien tenían el mismo pensamiento. No había una diagramación, digamos, en conjunto del plan de Bolívar y San Martín. ¿Esto cómo era la relación de Bolívar y San Martín? No, mirá, yo creo que la historiografía ha explicado, la historiografía tradicional explicó esa relación a partir de que Bolívar fue un traidor y San Martín fue el tipo de honor que se alejó. Tipos que siguen hablando de que Bolívar separó a todos los países, Bolívar separó a los países. Yo creo que había una visión política de conjunto. Lo que está sucediendo en la reunión de Guayaquil es que San Martín no está teniendo apoyo de Buenos Aires, pero en ningún momento de iniciar la campaña, digamos, en ningún momento. Es por eso que él debe retirarse y que Bolívar le propone, Bolívar y San Martín están teniendo el mismo proyecto. San Martín debe retroceder, digamos, porque no recibe el apoyo en ningún momento de Buenos Aires económico, pero digamos el proyecto político es el mismo, y de hecho cuando San Martín está en Francia tiene su retrato de Bolívar en una de las habitaciones de la casa, digamos. Yo creo que el proyecto político, no sé si militar, no sabría decirte estratégicamente, militarmente no sé si es el mismo. Pero el proyecto político es el mismo, de San Martín y de Bolívar, digamos. Bueno, es muy interesante esta parte de rescatar, porque es verdad, San Martín es un héroe que se disputa la derecha más rancia y varios sectores de izquierda. Sí. Yo creo que no está claro por qué otros sectores de izquierda tampoco se le, digamos, defenestra un poco la imagen de San Martín. Y porque le pedirían que San Martín sea socialista. Lo que pasa es que, claro, niegan a la patria como una entidad de liberación. Arrancando de esa premisa, San Martín. Por otro lado, patria. Del otro lado de la derecha viene la cuestión del militar y las efemérides. Claro, y la patria eterna. No, y es interesante, por ejemplo, un tipo como Feynman, que viene del peronismo, a San Martín lo pone, digamos, y a Moreno lo ponen en un lugar casi igual al de Rivadavia. O sea, que el proyecto, por ejemplo, él dice, y tiene una discusión muy interesante con Galasso, él dice que Moreno y el proyecto de Rivadavia son más o menos lo mismo, que son, lo que se iba a formar acá es un país dependiente, estaban buscando la alianza con el capital británico. Y un tipo como Feynman, digamos, pueden chequearlo si no en los programas que hace, tiene una postura bastante, digamos, bastante cercana a la historia tradicional en ese sentido, porque... Sí, yo creo que desde ahí empieza después a verse lo que cómo se constituye la burguesía que quiso o no quiso o no pudo o terminó, o no se constituyó o las factores no se dieron, pero toda la anomalía que después se va a dar de ahí en adelante, la separación entre un proyecto político y otro muy tajante, de unitarios federales y bueno, todo lo que sigue, empieza desde acá. Sí. Teniendo este tipo, está pensando en esa visión latinoamericanista. Uh-huh. Bueno, muchas gracias, Juan. Gracias, Juan. Por traído este pensamiento de San Martín, bueno, una gran figura que debe ser reconocida. Y reapropiada por nosotros. Y reapropiada por Juan. Exactamente. Pero yo me quiero dar muchas gracias en la operación técnica. Nos vemos el sábado que viene, 17 horas con más de la noche. Esta radio que te acompaña, informa y entretiene es afiliada a ARBIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.arbia.org